la energía pensamiento que vivió de acuerdo con las zonas 1 y 2 desencarna. Será recibido por los maestros guías, que lo ubicarán en la zona que le corresponde. Lo tratarán como a un enfermo que necesita curarse y harán todo lo posible para que esa energía pensamiento transmute lo negativo en positivo. Como es una energía pensamiento sin mente, el trabajo a realizar es bastante complicado. La curación consiste en alimentarlo de cristales sanos, levantarle la vibración e infundirle nimeos fuertes, porque es como un bebé que no entiende. Cuando se fortalezca, lo mandan a encarnar en la vibración que pertenece, él no recordará absolutamente nada y continuará su vida, trabajando a lo que fue programado por las otras energías que lo ayudaron. La energía pensamiento que vivió de acuerdo con las zonas 3, 4 y 5 desencarna. Será muy diferente al primer caso. Esta energía pensamiento tendrá conciencia de su desencarne, sabrá dónde se encuentra y a dónde pertenece, se ubicará en el grado que le corresponde y se encontrará con muchas energía pensamientos que, al igual que él, son de la misma graduación. Como su energía pensamiento tiene mente, entonces ha creado imaginativamente un lugar con las características del planeta. Generalmente son lugares muy bonitos, llenos de paz, armonía, igualdad, amor, y al igual que los primeros, se encontrará con maestros guías de jerarquías superiores que le enseñarán el conocimiento universal y lo ayudarán a transmutar lo negativo en positivo, ayudándolo con su imperfección. Estas energías pensamientos están totalmente conscientes y recuerdan absolutamente todas sus vidas, experiencias y vivencias, saben que se encuentran en alguna zona del mundo antimateria, de algún cerebro que los albergó, y agradecen por ello al universo y al Padre Mente que los mantiene vivos. El mundo antimateria consciente es parecido al planeta Tierra material. Las energías toman imaginativamente las formas y sus pensamientos expresan sus deseos. En esa realidad, el ser energético, espíritu, sabe si realmente está avanzando o si está estancado en su conocimiento y entendimiento. El análisis de sus pensamientos es profundo, nada escapa, es un mundo tan diáfano, claro y verdadero, que no se puede esconder o negar. El ser entiende y, con ello, se prepara para su próxima reencarnación. 110 Porque el ser olvida sus vidas anteriores o su experiencia en el mundo antimateria. El cuerpo denso, alma, definitivamente no recuerda nada de sus vidas, porque no tiene el lado derecho del cerebro activado, mejor dicho, su glándula pineal despierta para realizarlo. Cuando desencarna, es curado por energías más elevadas y mandadas por los maestros guías a encarnar nuevamente. El cuerpo sutil, espíritu, muchas veces no va a recordar, porque su cuerpo energético está en formación y dependerá del estado y el tiempo de desarrollo en que se encuentra. Si es incipiente, no recordará nada. Puede ser comparado con lo que ocurre con un bebé que se forma en el útero de la madre, si tiene entre 2 y 5 meses de gestación, o sea, del segundo al quinto grado de elevación, sus sentidos internos se estarán formando, y como no se encuentra totalmente desarrollado, no podrá percibir su realidad. Las sensaciones del bebé espíritu comenzarán a percibirse a partir de los 7 meses de gestación, y estos 3 últimos meses los completará en la ciudad interna. Existe una gran diferencia entre estas dos palabras, encarnar y reencarnar. La primera se produce cuando el ser energético no está completo aún para nacer, o sea, cuando se encuentra en formación y antes de los 6 meses de gestación. La segunda se producirá después de los 7 meses de gestación, el ser energético estará completo y pronto para su nacimiento. Un nacimiento de encarnación será inconsciente y un nacimiento de reencarnación será consciente. Cuando el cuerpo sutil, espíritu, está preparado a entrar al séptimo mes de gestación-desarrollo, él ya no reencarnará en la energía materia del exterior del planeta, será llevado a la ciudad.